Pues hemos querido tomar la calle para contactar con la plataforma de afectados por la hipoteca, ese stop desahucios que tan de moda está y que tanto puede ayudar a esas personas que, tal vez engañadas o no, pues adquirieron una vivienda y ahora, pues tal y como están las cosas, pues es bastante difícil. Trucos, consejos, sugerencias. Chema, portavoz de esta plataforma, hoy impartes una conferencia en Playa Blanca, pero ¿qué nos podrías contar al respecto? Bueno, pues lo primero es decir que efectivamente en la mayoría de los casos sí que fuimos engañados, porque lo que se estaba articulando era una estafa en toda regla, ¿no? Que es lo que vamos a ver luego. Y sobre todo yo creo que hay algo muy importante que sí que tiene que tener en cuenta todo el mundo que se ve afectado por esta situación, y es que no es culpable de absolutamente nada. O sea, no hay ninguna razón por la que asumir culpas, por la que avergonzarse, porque lo que somos los afectados es víctimas, ¿no? Con lo cual es muy importante tener claro que además el ir generando esa solidaridad que se va generando ya por todo el territorio nacional, al final va a aportar soluciones, ¿no? Y no hay que arrugarse en ningún caso, sino incorporarse a esta marea, que ahora mismo ya pues son más de 100 las plataformas que están distribuidas por todo el territorio. Chema, ¿quién tuvo la culpa? La banca, vale, pero el pueblo, las personas somos un poco virus, te digo por lo siguiente. Es decir, alguien vendía un solar en un precio que probablemente no tenía mucho que ver con su valor real, y otro compañero, amigo, familiar, se ponía de intermediario. Es decir, si esto vale 1.000, pues el otro por venderlo le daban una comisión, pero a su vez se lo vendía a otro y esto se va inflando, lo que le llamáis burbuja, ¿no? ¿Esto qué podrías decir? Claro, pero realmente ten en cuenta una cosa. O sea, al final hay un gran perjudicado, que en este caso es el consumidor final. Porque cuando estamos hablando de vivienda, o al menos desde la PA, estamos hablando de la vivienda como necesidad fundamental. Evidentemente no estamos hablando de la especulación, que también ha existido en este sector. Entonces hay una víctima, que es ese consumidor final, y desde ahí hacia arriba podemos ir buscando responsables, que hay muchos, no solamente la banca. Estamos hablando de efectivamente esos especuladores, tanto con el suelo como con las viviendas construidas, que ha sido algo muy habitual, esas compraventas en B, dando el pase desde contrato sin llegar a escriturar. Luego ha habido gente que ha especulado con el terreno, ha habido unas administraciones a las que les interesaba potenciar la compra como única vía de acceder a la vivienda, olvidándose, incluso anulando el alquiler, porque eso generaba muchos ingresos a las administraciones, y en últimos términos, evidentemente, esa banca, esos grandes especuladores, que lo que les interesaba realmente, el negocio real, era la titulización de la deuda, el poder especular con las hipotecas. Eso tiene como herramienta fundamental la burbuja inmobiliaria, pero lo que había sucedido realmente era una burbuja financiera, una financiarización de la economía que nos está llevando a donde estamos llevando ahora, ¿no? No hay tejido productivo, todo el dinero se ha metido en una burbuja de deuda, que además es una deuda falsa, que no tiene tejido productivo debajo, porque como tú bien apuntas, en muchos casos, o en todos los casos, ese terreno y esas viviendas estaban sobrevaloradas, con lo cual es una deuda que hoy es imposible de saldar. ¿Qué podrías decirnos acerca de que la banca está quebrada y de que al eliminar el patrón oro, es decir, el dinero, los billetes que circulan, no tienen una base como antiguamente en el Banco de España? Tenía que haber tantos billetes circulando en este país correspondientes a tantos lingotes de oro. A partir del 87, la Casa de Moneda y Timbre deja de fabricar y ya no hay el patrón oro. Es decir, hay un montón de dinero inventado, que es una ciencia ficción esto. Efectivamente, esa es la clave, ese es el gran problema. O sea, hay una burbuja de deuda de dinero falso que no tiene ningún soporte debajo. Ya no solo porque, como tú bien apuntas, no tiene ese patrón oro debajo, es que ni siquiera tiene un tejido productivo que lo sustente, ¿no? El caso de los solares es paradigmático. O sea, el banco emite un préstamo por 100.000 sobre un solar que hoy tiene un valor de 20.000. Esos 80.000 restantes no existen. Es dinero que se ha generado de forma falsa, de forma ficticia, y por lo tanto es imposible saldar esas deudas que se han ido generando. Y con el caso de las familias pasa exactamente lo mismo. O sea, tú lo explicabas perfectamente. Es dinero absolutamente falso. Nos han engañado. No hay ningún bien que soporte esas cantidades de dinero. Para quienes no tienen mucha idea, a lo mejor, de economía, en unas palabras más sencillas, podríamos decir entonces, convendríamos en que si todos fuésemos al banco por nuestro dinero no habría billetes para todos, o que tal vez si los bancos tuviesen que demostrar que todos los inmuebles que poseen son suyos, no tendría capacidad financiera suficiente como para... Claro, de hecho no la tienen. O sea, el problema es exactamente eso. Ni siquiera tendríamos que ir todos, con que fuéramos el 50% o menos incluso a rescatar nuestro dinero, ese dinero no existe, ese dinero ha desaparecido, con lo cual la situación es absolutamente dramática. De hecho, además, ya no solo es la banca, sino que eso se ha trasladado a la administración pública, porque lo que hemos hecho es que para darle soporte a esa falta de liquidez de la banca, entre ayudas directas y ayudas indirectas a través de los bancos centrales, le hemos puesto encima de la mesa a los bancos 750.000 millones de euros igual de falsos, con lo cual el mismo problema que tiene la banca, que le sigue teniendo evidentemente, ahora le tiene el Estado. Tiene una deuda absolutamente, no solamente ilegítima, sino que es imposible de saldar. Exacto, algo tan sencillo como que si un trabajador que a lo largo de su vida útil laboral va a ganar 100.000 euros totales, no puede saldar una deuda de 150.000. Hagamos con él lo que queramos hacer. Pues esa es la situación que tenemos ahora. Chema, toda esta presión, todo este esfuerzo, trabajo, ¿en qué puede quedar? ¿Sanciones? ¿Castigos? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Porque hay muchísimas personas que a día de hoy están pagando, yo qué sé, 1.080 euros, como es el caso de un vecino que personalmente conozco, y hoy su vivienda, el resto de edificios colindantes al suyo, los están vendiendo, pero no a la mitad, pero casi. Es decir, los nuevos inquilinos, o sea, los nuevos propietarios que lleguen a esa urbanización, se van a comprar una casa mucho más barata. Esto es tener cara dura. ¿Qué futuro, por tanto, nos espera? Bueno, pues el futuro es complicado porque solo hay dos posibilidades. O bien ir hacia el camino de dejar claro que la deuda es imposible de saldar y, por lo tanto, hay que reestructurar toda la deuda, tanto la deuda pública como la deuda privada hipotecaria, haciendo una serie de quitas para que la gente pueda seguir haciendo frente al pago. Y si no hacemos eso, pues directamente vamos a una situación de colapso financiero que ya está sufriendo Grecia y vamos detrás. Y además no solo es un problema nacional en este caso, sino que eso inevitablemente va a generar el colapso del sistema financiero europeo, con lo cual la situación es absolutamente dramática, a no ser que se cambie totalmente el chip, porque como tú apuntas ahora, los afectados ya no solo son los que sufren el drama social de no poder pagar la hipoteca, es que incluso la gente que hoy todavía puede pagar su hipoteca, ha pedido una hipoteca de 100.000 euros, le va a pagar al banco, si puede pagar durante toda su vida, 200.000, por un bien que cuesta 50.000, que tiene un valor real de 50.000, porque el banco además, entre otras cosas, lo que había hecho era sobrevalorar esos bienes. Realmente la vivienda en este país no ha tenido nunca el valor que el banco le estaba dando. Y con los datos actuales, con los que tú trabajas día a día, conferencias que impartes, etcétera, en esas dos posibilidades, colapso financiero o no, ¿con qué te quedas? Hombre, si la decisión fuera mía, evidentemente hay que ir a reestructurar la deuda, porque además, en los países en que se ha iniciado ese camino, ya se está produciendo un crecimiento económico. El caso de Islandia es paradigmático, pero es un país mucho más pequeño que el nuestro. Haznos así un resumen muy breve. ¿Qué pasó en Islandia? Bueno, pues en Islandia, ante una situación muy similar a esta, justo cuando se está produciendo el colapso, lo que decide el Estado islandés, en este caso impulsado por todo el pueblo, exigiendo que se vaya por ese camino, lo que hace es decir que no se puede pagar la deuda porque es imposible, se produce la nacionalización de la banca y además hay una serie de responsables de la administración y de la banca que van a la cárcel porque son responsables de esa situación. Pero podemos irnos a un país con el que sí que podemos compararnos en cuanto a población, como es Ecuador, en el que el proceso ha sido el mismo. Ecuador no le queda más remedio, porque no había otra salida, que decirle al FMI que no puede hacer frente al pago de la deuda, que hay que hacer una quita del 70%. Eso, evidentemente, supone un ataque al sistema financiero que tiene que terminar con la banca de Ecuador nacionalizada para poder reestructurar toda la deuda. Ecuador, a día de hoy, está creciendo al 4,5%, mientras nosotros estamos en unos números de recesión que dan miedo. Y es que no hay otro camino. O sea, cuando el dinero no existe realmente, no tiene bienes que lo soporten, no hay otro camino que ese. Nos podemos empeñar en seguir anulando puestos de trabajo como está sucediendo. Podemos bajar los salarios todo lo que queramos. Podemos desmantelar, como también está sucediendo, el estado del bienestar. No hay salida por ese camino. Nacionalizar la banca, Chema, hemos perdido Correos, Tabacalera, Camsa, hemos perdido Renfe, hemos perdido Telefónica, yo no sé cuántas más cosas. Oye, que no queda nada nacional, esta pandilla de buitres, ¿cómo puede ser que bancos privados, ¿no?, estén actuando así? Claro, ten en cuenta que además esto viene de hace mucho tiempo, la entrada a la actual Europa, la Europa de Maastricht, es la que nos empieza a condenar y se inicia ese proceso que tú apuntas. Se produce todo el desmantelamiento de los sectores estratégicos que cumplían dos funciones. Una, eran una generación de ingresos ingentes al Estado y además se podrían garantizar unos servicios básicos que ahora empiezan a no cubrirse. O sea, ahora mismo ya es algo cada vez más extendido que la gente no pueda encender la calefacción de su casa, por ejemplo, porque no puede hacerle frente a las tarifas energéticas tal y como se están poniendo. Con lo cual, eso hay que volver a repensarlo, porque todo eso se privatiza, porque por lo mismo que nos están conduciendo ahora otra vez al abismo, por ese ansia de reducir el déficit muy rápido y de una forma drástica. Y la solución en aquel momento es decir, bueno, pues vendemos todas las empresas públicas que están generando beneficio, pero claro, eso te lleva a que pierdes todos los ingresos que tenías. Y ahora no tienes ingresos y se dispara la deuda, estás condenado directamente a la miseria. Chema, casi terminando, nos quedan tan solo unos minutos porque vas a impartir una conferencia muy interesante, pero en esa falta de unión de las personas, en esa falta de protesta, ganan ellos. Claro, y además lo saben. O sea, ellos, su baza es precisamente esa, el que no seamos capaces de agarrarnos de la mano, de aplicar algo tan sencillo como el sentido común y decir, oye, ya está bien de que la mayoría más desfavorecida, seamos los que estemos constantemente asumiendo todo el peso de la situación que ha creado esa minoría. Y a eso es a lo que juegan. Por eso yo creo que estamos en un momento crucial para avanzar en ese camino de ir convergiendo todos los de abajo, a fin de cuentas, que somos esa inmensa mayoría, agarrarnos de la mano y poner encima de la mesa las propuestas. Dos últimas preguntas, por tanto, el poder legislativo, acuérdate en el colegio cuando estudiábamos la Constitución, oye, me da que no lo está haciendo el pueblo, hay una gente ahí que parece que no nos está representando. Claro, tenemos dos grandes problemas. Primero, ese poder legislativo de entrada está ya secuestrado por una serie de poderes económicos que además están fuera del Estado, que es la Troika, el FMI, la Unión Europea, que ya directamente está robando la soberanía que le corresponde al pueblo. Y luego, por otra parte, ese poder legislativo, ese poder político, que precisamente lo que debería de hacer es ejercer esa soberanía controlando el poder económico, lo que está haciendo es lo contrario, se ha plegado definitivamente a ese poder económico, anulando cualquier tipo de participación de la ciudadanía, olvidándose además de que somos los que les elegimos y los que les pagamos el sueldo, incluso criminalizando cualquier intento de movilización, como ha sido, bueno, pues todo el entorno del 15M, la plataforma, que es algo absolutamente pacífico, con propuestas elaboradas, y se pretende criminalizar incluso. O sea que ustedes ya piensan por ellos. Claro, efectivamente, es que además no nos queda más remedio. Ya se lo dan mascado. Ya que ellos no piensan, pues ya pensamos nosotros y se lo damos hecho, ¿no? Y bueno, pues la iniciativa legislativa popular es un ejemplo claro de algo totalmente trabajado durante años, con unas propuestas muy concretas, incluso el conseguir meterlo a debate, ya no que lo aprueben o no, sino incluso que se produzca ese debate, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que es algo que no tiene ningún sentido. Pues terminamos, Chema, solamente la típica historia tan conocida. Tengo una casa preciosa, es lo que tengo, dirá cualquier persona que nos esté escuchando, y en cualquier momento pues viene el desahucio. Ya he recibido amenazas, cartas, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Bueno, pues que se pongan en contacto con la plataforma Afectados por la Hipoteca, con la que tengan más a mano. Además, entrando en internet es muy sencillo localizar todas las direcciones y todos los teléfonos, porque ahí hay gente solidaria que le va a ayudar, le va a decir cuáles son los pasos que hay que seguir y va a participar en grupos de gente que está en la misma situación que ellos, ¿no? Que no piensen la gente en ningún momento que están solos, sino que somos muchísimos, desgraciadamente muchos miles los que estamos en esa situación y nos estamos organizando para sacar adelante estas propuestas. Que asistan, por tanto, a conferencias y que hagan fuerza y apoyo. Exacto, que participen en las asambleas, que se informen y, sobre todo, que participen. Ahora mismo estamos en un momento en que lo más importante es la participación y, además, precisamente el mayor acto de rebelión, si me permites, que es a donde hay que ir ahora, es esa participación y el asumir las riendas de nuestro destino, que a fin de cuentas es nuestro, y si esperamos salvapatrias que nos lo solucionen, lo llevamos difícil.